Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM. Nuevos desafíos día a día. La poesía es, en definitiva, reconstrucción y reconciliación. Es el elemento más importante que tenemos para no hacer de nuestros niños ni robot ni muñecos conformistas, sino para ayudarlos a ser lo que deben ser, auténticos seres humanos. Hoy en Páginas en el Aire, Manuelita, ¿a dónde vas?, de María Elena Walsh. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín, cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyos cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Un regadera de lluvia, un cruzado de sol consumando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. Bueno, acá estamos en Páginas en el Aire, este es nuestro tercer programa. Hoy tenemos música en vivo de la mano de Renata. Acabamos de escuchar la canción del jardinero de María Elena Walsh. Acá estamos, bueno, como les dije anteriormente, somos Páginas en el Aire. Somos el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate. Hoy estamos, hay muchos, hay niños, hay muchos más de los que éramos en los otros programas. Así que acá estamos, Renata. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar acá cantando en vivo estas hermosísimas canciones de María Elena Walsh, que bueno, yo particularmente las escuché en mi infancia y me encantaban y me siguen gustando. Creo que son clásicas que van a perdurar toda la vida. Otra de las chicas que tenemos acá en el equipo es Julieta. Hola a todas y todos. Buenas. Bueno, sí, estas canciones uno siempre las tararea, sabe de qué se tratan, o sea, sin darse cuenta, se las sabe de memoria. Bueno, yo vivo acá en el Valle hace un año, más o menos, un año y un mes justo, y estoy muy contenta de participar de este grupo de la biblioteca, y por supuesto de estos programas. Bueno, Miki, te paso. Dale, buenas tardes a todos, a toda la audiencia. Acá estamos con Ícalo hoy, también, que nos vino a visitar. Y bueno, y a mí particularmente me tocó por ahí acercarme más a las canciones de María Elena a partir, ¿no es cierto?, de los hijos. porque yo no tengo muchos recuerdos de haberla escuchado cuando era chica. Y las empiezo a descubrir y es muy interesante porque te das cuenta que son canciones para chicos y para grandes también, ¿no? Sí. Porque tienen un hermoso contenido. Así que, bueno, contenta de estar haciendo hoy este programa dedicado un poco a ella, ¿no? A uno de sus libros, pero también, bueno, a ella. A su obra. Bueno, se presenta quien les habla, que Jonathan, también vivo acá en el Valle Anisacate hace un año y medio. Y bueno, estamos acá en este proyecto que es la biblioteca. Ahora Mica nos va a contar un poco del libro de hoy, que es Manuelita, ¿dónde vas? Que como dijimos en los diferentes programas, que todos los libros de los que hablamos están a disposición de ustedes. Así que, bueno, Mica, de contaros un poco de qué cuenta este libro. Bueno, antes quiero decirle, contarle a la audiencia que también en nuestra mesa está Esteban, Gonzalo y Carlos, que nos están acompañando, ¿sí? Cebando los mates, bueno. Y aprendiendo para alargarse más tarde también acá todo. Claro, tomando coraje. Tomando coraje. Bueno, el cuento Manuelita, ¿dónde vas? Es muy interesante porque a lo largo de 21 cuentos que tiene el libro, Manuelita va haciendo un recorrido por varios lugares del mundo, ¿sí? Bueno, yo anoté algunos, pero por ejemplo, Pehuajó, Mar del Plata, por India, por Suiza, por Irlanda. Entonces, María Elena, digamos, hace como, digamos, algo muy interesante, que es llevarnos o adentrarnos a la cultura de cada lugar, a encontrarnos con diferentes personajes, ya sean indígenas, hadas, sabios, digamos, y otros muchos personajes más. O sea, personajes reales y a la vez inventados, ¿cierto? Claro, claro, totalmente. De hecho, también nos presenta pintores famosos. Entonces son como cuentos, digamos, que al mismo tiempo nos van introduciendo en la cultura general, nos hacen conocer la geografía, el ambiente de cada lugar. Entonces, me parece que bueno, esta genia de María Elena hace que los niños empiecen a conocer el mundo a partir de los cuentos. Por lo que te entiendo y lo que nos contás, es como muy llevadero el libro, digamos, es entretenido, claro, para, ¿no?, un niño. Sí, invita eso a los niños, ¿no? Aparte tiene unas ilustraciones hermosas. Bueno, yo sí, creo María que María Elena es imperdible. Tiene la magia de inventar lugares, palabras también. Inventa en el libro, siempre tiene alguna palabra que está inventada. Que despierta la imaginación, ayuda a despertar la imaginación. Bien, ¿les parece que vayamos a un tema musical? Renata, ¿estás preparada? Sí, claro, vamos a hacer Canción del Jacarandá. Hoy música en vivo en Páginas en el Aire. Este y al oeste llueve y lloverá, una flor y otra flor celeste, el jacarandá. Una flor y otra flor celeste, el jacarandá. La vieja está en la cueva, pero ya saldrá, para ver qué bonito nieva del jacarandá. Para ver qué bonito nieva del jacarandá. Se ríen las ardillas, jajaras, jaja, porque el viento le hace cosquillas al jacarandá. Porque el viento le hace cosquillas al jacarandá. El cielo en la vereda dibujando está, con espuma y papel de seda del jacarandá. Con espuma y papel de seda del jacarandá. Viento como un brujo vino por acá, con su cola barrió el dibujo del jacarandá. Con su cola barrió el dibujo del jacarandá. escuela. Los chicos quizás se pondrán una escarapela del jacarandá. Se pondrán una escarapela del jacarandá. Bueno, seguimos en Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate. Hoy tenemos música en vivo, está Renata que nos acaba de cantar la canción del jacarandá, con tenemos coros también. Acá Julieta en los coros y Mica también. Y Mica también, Esteban ahí que se va animando de a poquito en el coro. Bueno, ahora vamos a leer un cuento, nos va a leer un cuento del libro Manuelita, ¿dónde vas? El cuento se llama La visita, en verdad es una partecita de todo este libro que nos pareció interesante compartir con ustedes. Bueno, yo, Julieta, voy a leer el cuento La visita, me van a disculpar un poco, estoy un poco congestionada. Como no podía ser de otra manera, en invierno. Bueno, como dijo Johnny, el cuento se llama La visita. Empiezo. Este es Manolo, tortugo sabio que toma mate de leche chocolatada bajo un ombú en las afueras de Peguajó. Lo acompaña su familia, además de una perdiz, un cuscovero, la gata Cachimba, cuatro plantas de lechuga y una pareja de venteveos. Descansan mientras suena la música, porque Manolo es propietario y animador de la FM Quelonio, que transmite desde la cabina en un hueco del ombú, con micrófonos de zapallito de moderna tecnología. Terminado el tema musical, a cargo de la banda Calandrias Pop, Manolo se arrima al micrófono para charlar con sus oyentes, y les cuenta otra vez el mismo cuento de cuando él era chiquito y llegaba el malón al galope chillando meta, lanza y boleadoras, indios bravos aquellos. En esos lejanos tiempos, Manolo se asomaba a espiar valientemente a la indiada desde el borde de un pozo. Tiene que interrumpir la charla porque resulta que ahora también llega un malón. No puede ser. Estimados oyentes, andaré flojo de la vista, dice Manolo. Pero los venteveos le confirman, desde lo alto del ombú, que es cierto que allá lejos, levantando polvareda en el asfalto, llega un malón, al parecer bravo como los de antes. Todo esto relata Manolo, y después pone música otra vez. Estimados oyentes, solo se trata del malón de los ranqueteles, que rumbea para el centro. Las aves que vuelan salen volando. La perdiz silba, la gata Cachimba se esconde detrás de un zapallo. El perro overo aúlla. Las lechugas se cierran hoja por hoja. Interrumpen la transmisión porque el malón pasa como un bólido a los bocinazos y sembrando alboroto bailable. Al rato llega una gallina movilera a los tropezones y le abren el micrófono para que cuente. Aquí, en vivo y en directo para FM Quelonio, avanzan los ranqueteles para entrevistar en exclusividad a Manuelita la Tortuga, que en estos momentos atraviesa la plaza de la localidad. Manolo caza el micrófono y dice, exclusividad su abuelita ranquetela. Manuelita hablará solo por FM Quelonio, dirigida por un servidor, Manolo, ex esposo de la visitante oriunda de esta ciudad. La banda Calandrias Pop se desinfla de tanto llenar con música el largo rato, hasta que Manuelita aparece y dice a todos, Manuelita presente. Manolo la abraza y le presenta a su tercera esposa y a los hijitos de una, de otro, de los dos, más los de Manuelita, que salen a besuquear a su mamá muy emocionados. La recepción es transmitida enterita y en directo por la FM. Y después festejan tomando mate de leche chocolatada. Termina el programa al caer la tarde y la familia y los vecinos escuchan sin pestañear los cuentos de la tortuga viajera. Pasa de regreso el malón de los ranqueteles, que no pudo encontrarla ni con lupa. Empieza a lloviznar y la agüita aplaca la polvareda. Después de varios días en familia y de respirar el aire puro de sus pagos, Manuelita decide seguir viaje. Su ex esposo y actual amigo del alma, Manolo, la abraza deseándole que descubra muchas maravillas y que a su regreso se las cuente en exclusividad a los oyentes de FM Quelonio. Sus hijos le prometen que estudiarán hasta quemarse las pestañas que no tienen. ¡Feliz viaje, Manuelita! ¡Traenos muchos cuentos! Bueno, acá acabamos de escuchar el relato de Julieta, de la visita, que es una partecita del cuento que estamos tratando hoy. La verdad que, sin querer, todos nos quedamos callados escuchando, y creo que esa es algo que tiene María Elena Walsh, que nos atrapa en todos sus cuentos. Bueno, ahora, para relajar un poco y distender, nos vamos a otra canción. Acuérdense que hoy estamos con banda en vivo. Ahora vamos a escuchar la canción Para Bañar la Luna. ¿Estamos? Sí, estamos listas. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie, en una tacita china tomate. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos del arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu. Bueno, acá estamos con música en vivo, en Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate. Acabamos de escuchar la canción Para Bañar la Luna. Y bueno, hoy estamos con el libro Manuelita, ¿dónde vas?, de María Elena Walsh. Y como hacemos en todos los programas, contamos un poquito de nuestra autora. Hoy nos va a contar un poco de María Elena Walsh, Mica. No sé, Mica, ¿qué nos querés contar de...? Bueno, primero, sí, decirles que como todos sabrán, María Elena Walsh tiene una biografía bastante extensa, así que solo sacamos lo principal de ella, digamos, para tener alguna referencia y poder comprender, digamos, toda su hermosa edición, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención, que cuando buscamos, que la describían como una poeta, escritora, música, cantautora, dramaturga y compositora argentina. Creo que son características que no están en todas las personas, digamos, en todos los artistas. Claro, ahí buscando un poco en la biografía de ella, yo me sorprendía que no conocía mucho de su historia, porque grabó un CD de folclore, por ejemplo. Primero escribía poesía para adultos, ¿no? Después comenzó a escribir para niños. Uno, por lo general, cuando no indaga mucho en su historia, como era mi caso, yo tenía la referencia de ella de que, bueno, escribe libros para niños o canciones para niños y nada más, pero bueno, pasa esto que dice Johnny, ¿no? Hasta he leído que escribió guiones para la tele. Exacto. A las, también leíamos que a los 17 años publicó su primer libro, luego de la muerte de su padre, digamos. Recopiló todas las poesías que había hecho de niña y los publicó. Y bueno, ya cuando apenas lo leyó, la crítica, le gustó a la crítica, se publicó. Ya desde niña, digamos, tenía este don, me parece. Sí, y ella, digamos, está lindo un poco ver que el padre de ella era ferroviario, ¿sí?, inglés, y le gustaba mucho tocar el piano y cantar canciones de su tierra. O sea que ahí ya tenemos una referencia, digamos, para comprender un poco su historia y, digamos, sus gustos, su inclinación. Y su mamá leía que era muy amante de la naturaleza. De hecho, ella se crió en un lugar así muy abierto, rodeada de animales, de árboles, de naturaleza, digamos. Que también yo lo pensaba, digamos, todos sus cuentos en relación a la naturaleza, los animales, ¿no? Ella mamó todo eso desde muy pequeña, ¿no? Básicamente, digamos que, como para avanzar un poco, ella nace en 1930 y, como dijo Johnny recién, de adolescente ya comenzó a escribir cosas. Exacto. ¿Sí? Y a publicar, que es difícil que alguien ya a los 17 años sea capaz de publicar una obra. Exacto, ya luego de publicar este libro que se llamó Otoño Imperdonable, uh-huh, comenzó a trabajar en el diario La Nación. Uh-huh. O sea, ya a los 17 años. Y como vos dijiste, no arrancó dedicándose a los niños. Claro. Luego, más adelante, digamos, conoce por algunas biografías, le dice su primer amor, que se llamó Leda Valladares. Valladares. Leda Valladares. Con la cual se va a Europa y ahí comienzan a componer y a tocar música de la Argentina, uh-huh, folclórica. Porque Leda Valladares es música. Exacto. Coplista. Trabajó en una recopilación de las coplas del noroeste argentino, que incluso después hubo mucha gente del rock que participó con ella en un par de discos donde están recopiladas como el canto ancestral del norte, ¿no? Capaz que para otro programa podemos... Uh-huh. Hablar de Leda, explorar esa, uh-huh, música que, sí, que ella rescata y de en cierta forma populariza un poco, ¿no? Porque, uh-huh, lo abre a músicos de otras corrientes. Uh-huh. Y ahí la gran mayoría de las biografías comenta de que ahí María Elena es cuando comienza en París, en Europa, comienza a escribir canciones, poemas y personajes infantiles que por el momento solo se los mostraba Leda. Uh-huh. Luego vuelven a la Argentina y ahí ya sí, de a poquito van empezando a hacer programas, a hacer obras teatrales para niños, y ahí es un poco cuando se empiezan ellas a separar, porque tenían intereses artísticos diferentes. Claro, esto más o menos es por los años 60, ¿no? Donde ella publica El Reino del Revés, Los Cuentopos de Gulubú, entre otros libros, por nombrar algunos de los más conocidos. Después, en los 70, escribe Dylan Kifke, Tutu Marambá, entre otros, y en 1997 escribe, publica el libro del que estamos tratando hoy, que es Manuelita, ¿dónde vas? Bueno, una de las cosas en la historia que le pasó a muchos artistas, durante la dictadura militar, ella decidió no seguir componiendo ni cantar más en público. Lo que sí es, justo paradójicamente, mientras ella no componía ni cantaba, se volvieron símbolos de la lucha por la democracia, como La Cigarra, que vamos a escuchar más adelante, Canción de Cuna para un Gobernante, Oración a la Justicia, entre otros. Johnny, también es cierto que ahí en plena dictadura ella empieza a atravesar una lucha contra un cáncer óseo, que también un poco eso la tiene como resguardada, ¿no? Pero también es cierto que había mucha censura. Sí. No es que elige, digamos. Claro. Claro. Bueno, en agosto del 79 ella publica algo en el diario Clarín, en un artículo que se llamó Desventuras en el país Jardín de Infantes, y se los voy a leer porque es bastante interesante, que dice: hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Cuando el sensor desaparezca, porque alguna vez sucumbirá demolido por una autopista, estaremos decrépitos y sin saber ya qué decir. Habremos olvidado el cómo, el dónde y el cuándo, y nos sentaremos en una plaza como la pareja de viejitos del dibujo de Quino, que se preguntaban, ¿nosotros qué éramos? Creo que es interesante leerlo porque... Y qué interesante que se anime a plantearlo en el diario también. En el diario, exacto, y en el 79. Bueno, luego de la dictadura, obviamente que ella siguió componiendo, siguió escribiendo. Se opuso en el 91, se presentó la posibilidad de implementar la pena de muerte, ella se opuso firmemente. Y bueno, creo que a la hora de buscar condecoraciones y reconocimientos, premios, creo que no los vamos a leer todos porque vamos a estar hasta mañana, pero bueno, es ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, personalidad ilustre también de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en el 94 apareció una recopilación completa de sus canciones, y en el 97 es cuando escribe Manuelita, ¿dónde vas?, que es el libro que estamos presentando hoy. Y bueno, ella fallece el 10 de enero del 2011 a los 80 años. Falleció acompañada de su pareja y compañera. Se da la casualidad de que su compañera, que estuvo hasta su último momento, la conoció en la primaria en el Colegio de Bellas Artes, a ver si les voy a decir bien, en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Allí conoce a Sara Facio, que bueno, es su compañera en su último tramo de vida. Bueno, creo que con esto resumimos bastante la vida de Mariela Walsh. Y bueno, vamos a una canción más en vivo ya para ir cerrando, despidiéndonos del programa. Les recordamos, estamos en Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate. Y hoy lo estamos dedicando a la obra de María Elena Walsh. Bueno, nos vamos a despedir con un clásico de María Elena. Espero que les guste a todos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me trató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando a la hora de de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la mirada, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Bueno, acá estamos en el programa Páginas en el Aire de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate. Hoy estamos con música en vivo. Disculpen ahí una nota que se escapó. No, creo que nadie lo va a notar. Bueno, nos estamos despidiendo. Nuestro medios de comunicación. Ahí los nombramos, este es nuestro tercer programa. Los medios de comunicación que tenemos es Facebook, que nos pueden encontrar como Biblioteca Popular del Valle de Anisacate. Les recordamos que este programa y todos los programas que hemos grabado hasta ahora se repiten, se salen al aire los días miércoles a las 18:30 y los sábados a las 13. Así que cualquiera de los dos días que ustedes quieran escucharlos van a poder. Tenemos varios agradecimientos. Agradecemos al sitio que nos está dando este espacio. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por tenernos acá. Agradecemos también. Contá, Johnny, que cuando venimos a hacer el programa, además le comemos los caramelos, las facturas, le comemos todo. Ah, todo. Creo que sale carísimo acá. Claro, porque él nos mal enseña, en realidad. Sí, creo que todas las semanas, no solo eso, también le colmamos un poco la paciencia. Él nos dice, hagan esto, hagan lo otro, nosotros no le hacemos caso. Pero bueno, creo que le ponemos onda, le ponemos pila y él nos aguanta. Así que le agradecemos a él. También agradecemos a Gonzalo, que en este caso tuvimos música en vivo, pero en el caso del primero y el segundo programa tuvimos es nuestro musicalizador oficial. Así que bueno, invitamos a todos los que se quieran sumar. Nos pueden buscar, como dijimos, en Facebook, si no, acercarse a aquella radio y preguntar por nosotros. También les recordamos que la biblioteca hoy no tiene un espacio físico. Somos una biblioteca ambulante. Estamos pidiendo a las autoridades a ver si nos donan un espacio, si nos ceden. Creo que la biblioteca es para todos. Así que, bueno, no tienen más que escribirnos y avisarles que también tenemos libros de colegio, manuales que les pueden servir. No sé si vos querés decir algo, Mica. Sí, quería comentar en relación a lo que vos decías recién, Johnny, del espacio físico, que estamos charlando con la comuna, con el presidente de la comuna, y tenemos buenos augurios, ¿no? Parece que de a poquito se van abriendo los caminos para conseguir un espacio. Así que confiamos mucho en eso también. Y pronto creo que vamos a también tener la noticia de que ya vamos a hacer una asociación civil registrada en la provincia. Ya nuestro nombre va a estar registrado. Así que bueno, no vamos a aburrirlos más. Nos despedimos. Hasta la próxima en otro programa de Páginas en el Aire. Bueno, chao a todos. Buenas tardes a todos. Y que disfruten del programa tanto como nosotros haciéndolo.